11, 20 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local. Se lo anunciábamos esta mañana temprano, comentábamos precisamente pues esa novedad en torno a la venta de las entradas para el concierto de Manuel Carrasco, el artista nubense que llegará a nuestro municipio el próximo domingo 11 de septiembre para ofrecer pues su música en concierto. Será en la Plaza de Toros y la venta de entradas se van a poner a la venta las entradas precisamente a partir de mañana, jueves 7 y el viernes 8, de manera especial en 4 puntos de venta con un horario especial también. Luego ya a partir del sábado pues se mantendrían los puntos de ventas habituales y el horario también habitual para poder adquirir esas entradas. Vamos a hablar de este asunto de la venta de entradas para el concierto de Manuel Carrasco con el concejal de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues era una de las preguntas más realizadas durante los últimos tiempos aquí a esta casa, y bueno, pues yo imagino que también una de las peticiones que ha llegado hasta el ayuntamiento, el conocer información sobre pues la venta de entrada del concierto de Manuel Carrasco, y ya finalmente sí que lo sabemos, se ha establecido además también una venta de entradas un poco especial para dar cabida al mayor número posible de personas, especialmente de ubriqueños, a que puedan pues hacerse con esa entrada anticipada para el concierto. Cuéntanos cómo se ha organizado esa venta. Claro, nosotros una de las prioridades que teníamos era los ubriqueños, y lo que queríamos era que en sí pues tuviera unos puntos de venta bastante amplios, en este caso son 4, para que así pues el abanico sea mayor. Los puntos de venta pues son la piscina, la Plaza de Toros, la Ermita San Pedro y la Oficina de Turismo. En esos 4 puntos de venta estarán desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde ininterrumpidas, para que así son 2 entradas por persona y no se acumule una aglomeración de personas en esos puntos. Esa era una de las ideas que teníamos en mente, debido a que si se ponen como siempre solamente en la Oficina de Turismo, pues verdad que se formaría un gran tapón ahí en los callejones y no sería muy correcto el tema de la venta de entradas. Lo hemos dividido así para que así pues en distintas zonas la aglomeración sea menor. Y sobre todo, pues claro, que mientras antes se puedan vender, pues tendrán posibilidades siempre todos los ubriqueños, pues que estén aquí en Ubrique, pues tienen la posibilidad de que haya sitios donde poderla comprar y no tener que hacer tanta cola. Esa era una de las prioridades, y nada, es como lo tenemos actualmente organizado, y esperemos pues que haya el mínimo problema posible para todos. Según esa expectación generada, ¿no?, en torno a este concierto, pues se prevé que va a ser masiva, ¿no?, el acudir a estos puntos para poder adquirir esas entradas de carácter anticipada. Todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, las imágenes que recordamos, pues por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no?, la comparación, porque el escenario no es lo mismo, pero si el recinto del maestro Francisco Fato, que acoge esa gala de carnaval todos los años y que genera también mucha expectación y cola de la madrugada, ¿no?, de muchos ubriqueños para poder comprar esas entradas, pues un poco es la imagen que tenemos y es lo que se intenta evitar, ¿no?, con la venta de entradas anticipadas mediante esta fórmula, evitar esas colas largas y el hecho de los madrugones y ser el primero en conseguirla y demás, pues para ello se ha previsto esta fórmula, ¿verdad? Claro, el tema es que cuando lo vendemos en el Francisco Fato, pues con el tema del carnaval hay gente desde las 6 de la mañana haciendo colas, y después pues en unas 2 horas se suelen vender las 200 y algo entradas que se ponen a la venta. En esta manera pues intentamos que habiendo 4 puntos no sea el madrugón muy grande el que tengan que sufrir los que quieran adquirir esta entrada, y sobre todo las colas. Estos son los puntos importantes de cara a tener en cuenta. Pero bueno, viendo la expectación, yo creo que habrá gente seguramente desde madrugada, porque al ayuntamiento no paran de llamar continuamente todos los ayuntamientos de la zona, y sobre todo pues desde la parte desde la zona cercana a la línea, los barrios y demás, no paran de llamar que necesitan entrar. Bueno, nosotros no vamos a ceder ningún tipo de entrada a ningún ayuntamiento, ninguna administración, porque nuestra prioridad es que el mayor número posible de ubriqueños son los que puedan disfrutar de este evento que organiza el ayuntamiento. Y ese es uno de nuestros puntos. Como te he dicho, pues claro, las entradas no son numeradas tampoco, con lo cual pues también tendrán otra cola correspondiente el día del concierto. En este caso, pues habrá personas que en la grada, una vez que se complete lo que es la zona frontal, pues tendrán que ir ubicándose en los laterales, lo que es de la Plaza Toro, y a lo mejor algunos tendrán hasta menos visibilidad que otros, pero bueno, ya hay una cosa que no podemos controlar debido al tema de que son entradas no numeradas, con lo cual pues no tenemos ni ese problema, pues se tendrá ahí, pero bueno, uh-huh. Son cosas que no se pueden solucionar debido a que lo que tenemos, el recinto que tenemos para albergar este evento, y con respecto a lo que es en el ruedo, pues no está numerada también, pues habrá gente que querrá estar muy cerca de del cantante, y seguramente estará desde el domingo por la mañana para estar muy cerquita del escenario. O antes. Parece a mí. Bueno, lo que sí que hay que aclarar varios aspectos. Por ejemplo, lo que tú has comentado antes, ¿no? No se pone puntos de venta en el exterior. Llámense online, llámense en otras localidades. No hay puntos de venta, salvo los que se especifican en nuestra localidad. Sí, estos cuatro puntos son los que tenemos puestos en la venta, porque tenemos claro de que va a ser una venta masiva y en pocos días se van a agotar las entradas. Pues ni se suministra nada a ningún ayuntamiento, ente ni nada, ni tampoco online. Solamente van a hacer los cuatro puntos de Ubrique, para que todas las personas de fuera que quieran adquirirlas se tendrán que desplazar a Ubrique, y sobre todo pues que todos los ubriqueños tengan la posibilidad de poderlas adquirir. Uh-huh. Y otro aspecto más, pues es el matemático, ¿no? ¿Cuántas entradas, cuál es la capacidad de la Plaza de Toros, cuántas entradas se ponen a la venta, y si hay que guardar entradas anticipadas para taquilla o no? Porque esa también es otra cuestión, ¿no? Si hay un número reservada para taquilla el día de la actuación o días previos, ¿qué es lo que dice la normativa y qué es lo que se va a hacer? Pues nosotros actualmente, ya que tenemos todavía ciertas dudas en cuanto a lo que es alguna ley, como puede ser la entrada de la edad mínima y sobre todo la venta de entradas el mismo día en taquilla, está desde Secretaría, en este caso pues la Secretaría General del Ayuntamiento, pues está comprobando la legislación, y nosotros actualmente, pues a partir de mañana, hemos ubicado 1.000 entradas en los cuatro puntos, que serían el total de las 4.000, y una vez que se vayan agotando en esos cuatro puntos, iremos reponiendo más entradas. Si pasan los dos días de jueves y viernes y no se han vendido todas, pues solo quedarían los dos puntos restantes, que iríamos dándole entradas correspondientes hasta completar el foro. Que tenemos que mantener entradas en taquilla, se guardarían las que corresponden. No sé si sería un 10%, un 5% del aforo, se tendrían allí en taquilla. Y si no se tienen que tener las entradas en taquilla por ley, pues directamente en estos días, como te estoy diciendo, en el viernes y el sábado, se irán vendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Esos son los puntos. La idea de sacarlas tan pronto, porque ayer mismo nos hizo el sellado obligatorio la EJAE, es porque si hay ubriqueños que tienen que salir de vacaciones y demás, pues mientras antes se pongan a la venta, antes les damos la tranquilidad a todos ellos de que puedan tenerla ya adquirida de cara al concierto de septiembre. ¿Cuántas son? ¿Cuál es la capacidad de la Plaza Toros? Eran 6.000, ¿no? Sí, son 6.000. 3.500 en el ruedo y 2.500 en la grada. Ese es el aforo que nos contemplan mediante el protocolo de seguridad. Siempre se suelen guardar 200 entradas de carácter obligatoria. En la venta máxima serían 5.800, y una vez que ellos nos lo confirmen, en este caso pues me imagino que sería el viernes, el día tope, pues las otras también se saldrían a la venta. Uh-huh. Esos son los puntos más o menos de seguridad que nos confirman ellos. Son 6.000 desde el Departamento de Seguridad, que más de 6.000 no pueden entrar en la Plaza de Toros. Uh-huh. Bueno, la expectativa o la idea es que esas 6.000 entradas se vendan en nuestra localidad, pero claro, esto es una cosa para la que tampoco se tiene certeza, ¿no? Sí que hay muchísima demanda, mucha expectativa, como decía antes, que se ha generado sobre todo a través de las redes sociales, pero bueno, esto no es 100% seguro. Lo mismo se venden esas 6.000 entradas o reservando la venta en taquilla o no, se venden durante estos dos días, lo mismo no se venden, no se sabe tampoco. Claro. Es que si resulta de que llegamos al lunes y todavía hay entradas y no se ve una demanda grande, pues directamente pues se tomarán otro tipo de alternativa, como puede ser venta online o alguna sesión. Pero yo no tengo datos concretos de la venta como puede ser, pero la demanda que hay es grande, y yo creo que en dos o tres días estarán todas las entradas vendidas. Eso es la previsión que tengo. En caso que no, tenemos claro que si se ponen online, una vez que suceda el resto de días, pues también se venderían. Pero en principio no creo que haga falta ningún tipo de venta online ni nada. Hombre, la expectación está claro que es considerable, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las propias redes sociales y, bueno, pues como los oyentes, ¿no? Participan de las mismas. Desde esta misma mañana, que fue cuando colocamos nosotros hace un par de horas los puntos de venta anticipada del concierto de Manuel Carrasco, bueno, pues desde entonces esa entrada de Radio Ubrique ha tenido pues se ha compartido en 46 veces, en 46 ocasiones, y ha sido alcanzada por alrededor de 2.000 personas, y esto tan solo en dos horas, ¿no? Así que yo imagino que esa expectación, si se refleja después a la hora de adquirir la entrada, que eso es otra cosa, pues está claro que sí que se agotarían, ¿no?, con rapidez. Otro de los aspectos a tener en cuenta para poder adquirir las entradas para el concierto es que se van a vender dos por persona, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No va a poder hacer un acopio de entrada y llevarse 10 o 20, sino que se venden dos por persona y que se venden a mayores de 16 años, que es lo que dice también la normativa, ¿no? Sí, eso es así, son mayores de 16 años y el tema, lo que es la venta, y el tema importante de que eso, que son dos por persona, tienes que darte cuenta que en cualquier punto, con que haya unas 500 personas, ya han completado las 1.000 que le damos de salida a cada punto de venta. Por eso yo creo que tampoco espero de que sobrepasen muchos más días, porque al ser dos por persona, el aforo se reduce a la mitad en cuanto a la venta de entrada. Y luego el precio, que también podemos comentarlo, si te parece. Sí, el precio pues son 22 euros en grada y 28 euros en el ruedo. No hay ningún tipo de entrada VIP, sino, al no ser numerada, como he dicho anteriormente, pues es libre de cara a la cola que se tengan que guardar, y 22 y 28. Hemos puesto unos precios económicos para que puedan acceder todos los ubriqueños, de cara a que, hombre, el ayuntamiento, pues a la hora de organizar un evento, no lo organiza para ganar dinero. Siempre y cuando no te cueste, pues ya es una alegría, y que tú le das el servicio a todos los ubriqueños para que tengan la posibilidad de disfrutar de en ese gran concierto que vamos a tener aquí en Ubrique. Pues sí que esa es una de las características de este evento musical, ¿no? El hecho de que la organización corresponde 100% al ayuntamiento de Ubrique. Sí, una de las cosas que no paraban de decir gente en redes sociales y hace muchas preguntas. El concierto lo organiza el ayuntamiento de Ubrique. Lo organiza completamente este ayuntamiento, sin ningún tipo de financiación ni sin nada. Todo parte de este ayuntamiento de Ubrique. Organización completa y lo que es la financiación, lógicamente, que todo lo pagamos nosotros, y esperemos que sea beneficiario de cara a que no nos cueste dinero el ayuntamiento, que se espera que no, debido a la gran demanda que va a tener el concierto. Pues otro de los aspectos también que hay que aclarar, porque bueno, pues el ayuntamiento es el que asume la responsabilidad también de organizar un evento de estas características, ¿no? Y por tanto, pues todas las cuestiones corren a cuenta precisamente del ayuntamiento de nuestra localidad. Se organiza de este modo la venta de entrada anticipada, vamos a recordarlo, mañana jueves y el viernes, esos cuatro puntos que son Oficina de Turismo, Plaza de Toro, las instalaciones de la Presidencia Municipal y la Ermita de San Pedro. Allí, de manera ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, es decir, durante prácticamente todo el día, podrán adquirir esas dos entradas por persona para poder ver el concierto de Manuel Carrasco el próximo 11 de septiembre. A partir del sábado, pues si quedan entradas, se pondrán a la venta en el horario habitual de los puntos de venta habitual, en este caso Oficina de Turismo, y también se añade el de la piscina municipal, ¿no?, que no es suele ser un punto de venta habitual, pero que se añade en este caso también de manera excepcional. Sí, se añade debido a que en la Oficina de Turismo, pues el horario del fin de semana hablamos de 11 a 2 y de 4 a 7, y en la piscina desde las 12 está también interrumpido hasta las 8 de la tarde. Pues hemos contemplado la posibilidad de que hubiera dos puntos también, porque en caso de que las personas que se encuentran más cercanas a la piscina, pues puedan adquirirlo allí, más por comodidad de todos los ubriqueños. Y también el hecho de la que piscina está abierto durante todo el fin de semana y la Oficina de Turismo a lo mejor pues quizá no, es también un dato, ¿no?, a tener en cuenta. ¿Qué más cosas? El concierto, decíamos que corre la organización a cargo del Ayuntamiento de Ubrique, que queda, ¿no?, la gestión de la venta de entrada, por supuesto, anticipada, que es uno de los aspectos de los que estamos informando, pero por lo demás, no sé si en el ámbito de las infraestructuras y demás está todo cerrado para que nuestra localidad acoja esta cita musical. Pues estamos ahora mismo con el plan de seguridad de evacuación, estamos con una de las empresas que el autor, en este caso Manuel Carrasco, pues suele trabajar, que es el que monta escenarios, sonido, especie de carpas y demás dentro de lo que es de la Plaza de Toro, tema de luz, que hay que poner unos generadores y una luz totalmente especial, que es para eventos. Y después, pues lo importante también, pues el tema de la GAE, que nos faltan certificar unos datos de cara a que ellos tengan la tranquilidad de que son esas entradas las que se venden y no se vendan más. Y nada, tienen mucho protocolo de cara a la organización de este evento y el mismo día, pues de la seguridad a la hora de entrar todas las personas al concierto y en la salida, que tiene bastante trabajo y es complicado la organización de de un evento de esta envergadura. Claro, porque aquí imagino que hay empresas que se dedican a organizar este tipo de eventos, ¿no?, de conciertos de estas características, y pues ofertando paquetes, ¿no?, a que lo desea los ayuntamientos y demás, pero en nuestro caso es el propio ayuntamiento el que se ocupa por dentro de la organización, y bueno, pues eso significa que puede controlar todos estos aspectos, pero también significa que tiene mucho más trabajo, ¿no?, el claro, organizarlo. Es el tema, es mucho más complicado, pero bueno, el tema de seguridad, nosotros directamente nos vamos a una empresa de seguridad, contratamos los servicios de ellos y ellos ya hacen su trabajo. Con el tema de la empresa que monta todo lo que es la infraestructura del concierto en cuanto a luces, sonido y demás, pues iden de lo iden. Nosotros contratamos los servicios de la empresa y ellos son los que se encargan de hacerlo. Nosotros lo que hacemos es la organización de todo y que somos nosotros los que hacemos el control para que todo salga completamente bien. Bueno, pues ahí queda también todos los datos, ¿no?, sobre el concierto de Manuel Carrasco, el concierto del verano, podríamos decir, ¿no?, en esa localidad, y de gran expectación por parte de los ciudadanos ubriqueños. Recuerden, esa venta de entradas anticipada saldrá mañana jueves a partir de las 10 de la mañana, todo el jueves, toda la jornada de 10 a 8, todo el viernes también de 10 a 8, en esos cuatro puntos: oficina de turismo, plaza de toro, instalaciones de la piscina municipal y el ermita de San Pedro. Son cuatro localizaciones distintas de los cuatro puntos geográficos, ¿no?, que cubre todo el municipio, para que, bueno, pues la gente tampoco tenga que desplazarse de un lugar a otro, y el más cercano pues le venga bien a la hora de adquirir su entrada anticipada. Y por lo demás, recuerden que el precio es de 22 euros en grada, 28 en el ruedo, y que a partir del sábado estarán disponibles, si quedan, esas entradas en la piscina y en la oficina de turismo, que no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Ya lo comentaremos, si te parece, el próximo lunes, si quedan o no quedan entradas y qué ocurre, ¿no?, en cuanto a la gestión de esa venta anticipada. Pues sí, ya lo comprobaremos el lunes, a ver si siguen habiendo entradas, y en caso de que no, es buena señal, quiere decir que se han cumplido las expectativas y se han vendido todas las localidades. Esperemos que así sea. Bueno, pues no sé si repasar otros asuntos con el concejal de Cultura y Festejo, aprovechando que contamos con él aquí en Radio Brique, o si quedarnos aquí como, bueno, pues tema destacado este que queríamos recoger en la mañana de hoy. Sí que recordar quizás, si te parece, las citas del fin de semana, ¿no?, que son varias las que se aproximan, entre ellas, por ejemplo, la final del concurso de la Peña Flamenca, o la clausura también de lo que va a ser todo ese conjunto de actividades que se han ido programando en el yacimiento arqueológico de Ocurí con la representación de títeres de Anima Orienta. Son dos citas que se van a desarrollar este fin de semana y que, bueno, pues si te parece también podemos recordarlas, ¿no? Pues sí, esas son dos citas importantes. La cita de la Peña Flamenca, pues la final del concurso, sabemos cómo es, un concurso de bastante relevancia de carácter nacional, y nos acompañan unos bailadores y unos cantadores de una gran envergadura. Y el sábado pues tendremos la posibilidad, todos los que quieran disfrutar allí en el Francisco Fatou, pues estará abierto para que las personas pues puedan pasar una buena noche. Con el tema pues de los títeres en el yacimiento, pues el viernes todos los mayores que tengan posibilidad de que sus peques disfruten de esa buena tarde, pues también en el yacimiento tenemos esa actividad allí. El viernes también tenemos a las 8 de la tarde, que lo saldrá hoy anunciado, lo voy a dar en primicia, que es un homenaje que le vamos a dar dentro de las actividades que se iban a celebrar del Día del Petaquero, es a todas a las patacabras que ellos la han ido dejando allí. Todas las patacabras jubiladas, sí, pues le vamos a dar correspondiente homenaje y allí en el convento, y tendremos una jornada pues de tarde-noche a las 8 de la tarde allí de convivencia con todos ellos, y desde aquí pues le traslado a todas las personas que donaron su patacabra jubilada allí al convento, pues a las 8 de la tarde el viernes estaremos allí con todos ellos, y nuestra alcaldesa nos acompañará y pasaremos un buen rato en esa actividad y homenaje que le vamos a dar a esas personas que han donado las patacabras. Después, pues el fin de semana hay más actividades, tenemos actividades deportivas que nos paran también. De la Consejería de Deporte, pues se está ahora mismo actuando con el tema de la maratón de fútbol sala, que tenemos este fin de semana, un evento bastante importante, y la cicloturista también, que son muchas actividades las que vienen este fin de semana y hay para todos los ámbitos. Y por último, por cierto, que sí que no se nos olvida una de las citas habituales de cada verano, que va a llegar también a mediados de julio. Se trata del ciclo de cine de verano al aire libre, que en la Plaza de Toros se desarrolla pues durante los meses de julio y agosto, ¿no? Cada verano se va a desarrollar también en esta ocasión, ¿no? Sí, ya llegamos al acuerdo también con la empresa, y a partir del miércoles día 13 pues tenemos la primera película allí en la Plaza de Toros, y también se podrá será gratuito y esperemos que tenga también la expectación que ha venido teniendo todos los años. Y uno de los puntos que no se me quería olvidar, uh-huh, es el próximo viernes día 15, en el jardín tenemos Retroversión, que es un concierto de los mayores éxitos de pop y de rock, de todas las épocas, y que estará allí en el jardín a las 10 de la noche. Esto es una actividad dentro del Planea 2016, dentro de la Agencia Provincial para la Cultura de Diputación de Cádiz, y nos comentan que es un buen concierto y a todos los que les gusta el pop y el rock, pues tienen la posibilidad de que allí en el jardín el próximo viernes pues pasen una buena noche y seguramente pues una actividad importante para el público. Uh-huh. Pues son algunas de las citas culturales, festivas, sobre todo lúdicas, ¿no?, que es lo que pega en el verano, que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este fin de semana y también durante pues parte del mes de julio. Nos quedamos por lo que empezamos, por el concierto, en este caso, que se va a desarrollar el próximo 11 de septiembre en nuestra localidad, concierto de Manuel Carrasco, venta anticipada de entradas a partir de mañana jueves y viernes, en oficina de Turismo Plaza de Toro, instalaciones de la piscina municipal y ermita de San Pedro, de 10 a 8 de la tarde de manera ininterrumpida. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos esta última hora. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.